a todos los compañeros y amigos de los medios de comunicación. Muy buenas tardes de nueva cuenta, gracias por estar aquí, gracias por responder a esta convocatoria. Les agradecemos su presencia en este encuentro y valoramos mucho su siempre atenta disposición para apoyarnos en la difusión de las actividades que ha venido realizando el gobernador electo Quirino Ordaz Coppel. Esta tarde, por instrucciones del gobernador electo Quirino Ordaz, los hemos convocado para darles a conocer el gabinete de gobierno de Sinaloa para el periodo 2017-octubre de 2021. Si me permiten, les comparto lo siguiente. A lo largo de estos meses, desde que obtuvo el triunfo en los comicios de junio pasado, el gobernador electo Quirino Ordaz ha hecho un profundo análisis, una valoración puntual y ha revisado perfiles de hombres y mujeres, valiosos todos, para integrar su equipo de trabajo en la administración que encabezará a partir de este próximo domingo, 1 de enero de 2017. Y ha tomado esas decisiones de nombrar a esos hombres y mujeres en base a las facultades que la ley le confiere. Todas y todos quienes han sido designados por el gobernador electo trabajarán bajo las premisas de eficiencia, honestidad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad. Repito, austeridad y eficacia en ofrecer respuestas a las necesidades de la ciudadanía sinaloense. Sinaloa y su gente, como lo ha sostenido el gobernador electo Quirino Ordaz, tiene sentido de urgencia a que nos pongamos a trabajar y a dar resultados desde el primer día. En ese sentido, me permito compartirles los nombres de las mujeres y hombres que han sido designados por el gobernador electo para ocupar las siguientes secretarías y dependencias del gobierno del estado de Sinaloa. Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores. Secretaría de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte. Secretaría de Innovación, José de Jesús Gálvez Cázares. Secretaría de Desarrollo Social, Roselena Millán Bueno. Secretaría de Desarrollo Económico, Javier Lizárraga Mercado. Secretaría de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo. Secretaría de Educación Pública y Cultura, José Enrique Villa Rivera. Secretaría de Salud, Alfredo Román Mecinas. Secretaría de Agricultura y Ganadería, Juan Enrique Haberman Gastelum. Secretaría de Turismo, Marco Antonio García Castro. Secretaría de Seguridad Pública, General Genaro Robles Casillas. Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, Guadalupe Jan Ortiz. Procuraduría General de Justicia, encargado del despacho, Marco Antonio Higuera López, en tanto el Congreso aprueba el nombramiento del nuevo procurador. Dirección de la Policía Ministerial, encargado del despacho, Vladimiro Salazar López. Directora del Desarrollo Integral para la Familia, Sistema DIF, María Concepción Zazueta Castro. Se modificará el reglamento orgánico para crear dos nuevas secretarías, las cuales no representan mayor impacto presupuestal, dado que se conforman con base en una reorganización interna de áreas ya existentes. Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marta Cecilia Robles Montijo. Secretaría de Pesca y Acuacultura, Juan Ernesto Millán Pich. En la oficina del gobernador del estado, secretario particular, Sergio Jacobo Gutiérrez. Coordinación de Estrategia Digital, Juan Manuel Acuña Flores. Y si me permiten, quiero agradecer la distinción del gobernador electo Quirino Ordaz Coppel de designarme como su coordinador general de comunicación social del gobierno del estado de Sinaloa. El gobernador electo Quirino Ordaz Coppel tiene plena confianza que este será un equipo de resultados. Muchas gracias y apelo a su comprensión, dado que no estoy en condiciones de responder preguntas en este momento, y en unos momentos más le habrán de repartir el documento que tiene el nombre de todos los funcionarios próximos que les acabo de nombrar. Por su atención y asistencia, de nueva cuenta, muchas gracias. Él tenía contemplado estar en esta conferencia, pero un compromiso de última hora se lo llevó en su responsabilidad y decidió enviarme a mí. Gracias.